mami. ¿Qué es lo que me has hecho tú? Me estoy muriendo. Algo raro en mí por ti, yo estoy sintiendo. Haces siempre de mi amor tu pasatiempo. Yo en cambio no puedo alejarte de mis pensamientos. No dejo de pensar en ti ni un solo momento. Tu amor está matando ya todos mis sentimientos. Veneno, veneno, tu amor me mata. Veneno, veneno, tu amor me arrastra. Me quita los sueños y ya soy solo dueño de mi corazón. Veneno, veneno, tu amor me mata. Veneno, veneno, tu amor me arrastra. Me quita los sueños y ya soy solo dueño de mi corazón. Veneno, veneno. Ya soy dueño de mi corazón.